Caracol. Ya estamos aquí, los cenutrios del rock and roll, Roxa Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y vuestro amigo de Ciro, Santi Pequeño Ternasco. Miércoles y los miércoles toca caña, caña burra. Episodio número 458 del podcast de Riguroso Directo en tu Reto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, Asalto Mata Radio Rock.com, conciencia rockera desde San Pedro de Caranda, all around the world, para toda la banda. Arrancamos con el segundo adelanto de lo que será el próximo 19 de noviembre, un décimo álbum de estudio de los veteranos, veteranísimos thrashers de la Bay Area, Exodus. Un álbum que llevará por título Persona Non Grata y del que escuchamos pues ese segundo adelanto, Clickbait, que sería como cibercebo o cibergancho, y ya lo creo que engancha ya. Ya estabas en compañía de la sintonía de Asalto Mata Radio Rock.com. Esta mañanita ha sido tela telita, que menudas tres horas nos ha clavado el compañero JC River con su programa La Ronda desde Puerto Rico. Igual hoy con el programa con la sección del Rincón Oscuro se queda flojo a su lado, fíjate lo que te digo. esa fe que te vas a llevar hoy la dosis de metal extremo. Vamos a relajar un poquito, más que nada porque hoy el protagonismo del programa se lo lleva otra banda asociada, el Asalto Bata Radio Rock. De hecho, la primera banda en unirse a este proyecto de bandas asociadas. Y ahora os comentaré qué banda es. Primero vamos a ir saludando a esa terrascada que ya la tenemos a la cucha. Tenemos al compañero Esteban del programa Subsuelo S.A. cada lunes a las 10 de la noche aquí en la radio online del rock, en asaltomatarradiorock.com, a las 10 de la noche, hora Madrid. Lo tenemos escuchando desde Costa Rica, pura vida, mae. Tenemos a Caroline y a Tania escuchándonos en riguroso directo en tu recto desde Madrid. Además, por cierto, Caroline nos ha mandado una fotico con unas mechas rockeras que se ha hecho. Unas mechas muy bien hechas, ¿eh? Guapísima, Caroline. Tenemos también al Comando Pum Galicia Alicante, que le vamos a cambiar de nombre. Le vamos a cambiarlo de comando por Triada. Porque nos están escuchando desde los tres locales que tienen ahí en el barrio La Florida, en Alacán, el CSA Magallanes. ¡Ampay! SFR, como siempre, a la cabeza, mandándonos los saludos. También ahí desde el Levante, pero un poquito más abajo, desde Murcia, desde Lorca, nuestra Nika Ternaskika. Desde Suiza, desde Zurich, ahí está Samuel, nuestra Giralda Metálica. Desde los Madrid les tenemos a Belén y a Elías de los Ratones Colorados, ¡apay! Un poquito de Nafarroa Pride con Sam Hammer desde Murchante. A Félix desde Tudela lo tenemos un poco ausente últimamente, ¿eh? Siento el directo, que seguro que no escucha el podcast, así que saludo también para ese feliz. Y por supuesto para todos quienes nos, para todos y todas quienes nos escucháis vía podcast. Conforme vayan entrando esos saludos en directo, que ya sabéis que para poder hacerlos tenéis que estar apuntados en el grupo de Telegram Conciencia Rockera. De momento estáis lo que estabais en la tribu Ternasca, que sus apeteció estar, y en breve, yo creo que como en mes y medio, empezaremos a hacerlo extensivo a todo aquel, aquella que quiera sumarse a apoyar la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com. Pues bueno, vamos a por la banda asociada que protagoniza hoy este episodio número 458 de Pequeño Ternasco, al que hemos titulado F on Tour, Roxa Rosae. Los turolenses F comparten lista de sus próximos conciertos. Pues sí, sí señor, los pasados 11 y 18 de este mes de septiembre estuvieron en Iruña y en el Jam On Fest de Teruel. Jam On. Y lo juntas que sale jamón de Teruel, claro. Respectivamente, el 11 en Iruña y el 18 en Teruel. Pero se vienen más conciertos. Este mismo fin de semana, el sábado 2 de octubre, visitarán Guadalaviar y repetirán visita al siguiente sábado a la localidad turolense en el Torruco Rock Fest. El 2 de octubre versión acústico y el día 9 ya con todo el montaje eléctrico y todos los vatios ahí. El mismo mes, el día 16, viajarán hasta la localidad de Ayepuz para participar en el tercer festival contra la despoblación. Un hecho, este de la despoblación, que afecta a muchas provincias, pero en Teruel especialmente, Huesca también muchísimo, pero ¿quiénes son los que han dado un paso al frente desde hace años? Pues la provincia de Teruel. Teruel existe, resiste e insiste. Y nosotros aportando aquí nuestro granito de arena desde el Bajo Aragón, desde la comarca del Bajo Martín, desde San Pedro de Galanda. Pero seguimos informando a los EFE porque también comparten una próxima fecha en noviembre, el día 13 concretamente, en la también turolense población de Cella. Y avisan, esto no ha hecho más que empezar, hay más fechas a la vista, por confirmar, eso sí. Mira, Elías dice que se lleven a los ratones colorados a tener también. Algo haremos, Elías, tú no te preocupes que algo haremos. En mente os tengo. Bueno, pues vamos a escuchar uno de los temas de los FM, F con doble F, que se llama Eterna, Tranquila y Formal, y que fue el corte número 6 de Tras la Tormenta, segundo trabajo de esta, una de nuestras bandas asociadas en asaltomataradiorock.com. F, Eterna, Tranquila y Formal, un poquito de rock and roll, por favor. Funeral, dejando las miradas que me quieren matar, que no, no vamos a durar, que la vida son dos días y el primero ha pasado ya. Salto de una patada de un nuevo altar, vestido con smoking tu blanco nuclear, que no, no te dejes escapar, que las noches no se pasan durmiendo y nada más. Y hoy decirte, sígueme, no te arrepentirás. Que no, no puedo yo jurarte una vida eterna, tranquila y muy formal. ¡Hey! He vendido la vajilla, la cama y el sofá. Necesitamos pasta si queremos grabar. Que no, no puedo dejar de apostar, que mi mundo son canciones, carretera, un poco trobar. Tu familia no me acepta, yo lo entiendo, es normal. ¿Dónde va mi princesa con ese chaval? Que no está tan mal, que su niña hace tiempo saltó del trono real. Y yo decirte, sígueme, no te arrepentirás. Que no, no puedo yo jurarte radioerror.com. El Rincón Oscuro. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. ¡Vamos, vamos! Abrimos sección con esta canta titulada Balanar, que es una pista extraída del álbum debut de estos rumanos que le dan al Brutal Death. Ellos son The Kai. Álbum debut titulado Torn Main Torn. Haciendo un juego de palabras con la palabra espinas y la palabra tormenta, pero en English with English. Más extremo de nuestros ternascos, ese de Catalonia Crew, ya la escucha. Acaban de sacar su undécimo álbum de estudio, los veteranos death metaleros belgas Aborted. Un disco de título Maniacal, de cultomanía. del cual escuchamos este tema, Dementophobia, un tema que, por cierto, el videoclip que la acompaña está inspirado en los personajes de Scooby-Dooby-Doo. Abortes, abortado, ¿eh? Esto se lo dedicamos a los y las zorras que se ponen a cerrar, a rezar delante de las clínicas abortivas. ¡Hala! Dice Samuel, sí, suena mucho a Scooby-Doo, ya decía yo. Ahora sí que viene bien la pregunta que se hacía en la canción. Scooby-Dooby-Doo, where are you? Que no te veo. Carrillón, voy a comprarle carrillón para el salón. Carrillón, me lo pienso comprar. Yo quiero un carrillón. Asaltomatarradiorock.com. Yo soy el orión, hoy soy la muerte. Venga, venga, traya, traya y más traya. Yo soy el pedal. Esto que escuchas se llama Biosel. O Biosel. Y es un Death Power, trío costarricense que anda grabando el material que dará forma a su debut discográfico. Mientras tanto, nos ofrece este sencillo adelanto y buena muestra de lo que son capaces. Diwa. Por cierto, que la escena del metal extremo costarricense está de muy buena forma, ¿eh? Ya van por lo menos más de 6 o 7 bandas que hemos puesto de este estilo aquí. ¡Aupa! Elías, que tiene puesta la transmisión de Pequeños de Rasco, dice... Mi jefe se creía que, era, que me había dejado encendida la radial y era el grupo que estaba poniendo Santi. Yo,

¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Cuatro amplis de 2000 vatios por canal tienen enchufados el comando Pucalice Alicante para hacer sonar pequeño ternasco. Bueno, y ahí estamos con radiales, lanzallamas, muy propio del Rincón Oscuro, pero nos vamos ahora a por las bizarradas. La primera en sí no es una bizarrada, sino que es una buena idea y que nos ha propuesto, nos ha enviado este titular, nuestra ternasquica Belén. Dice así, Roxa Roxal. Más País registra una ley que despenaliza fumar cannabis en la calle y permite transportar 10 veces la cantidad de consumo diario. Ay, bebé. Qué contentos han puesto, vivís imagen. La norma pretende así equiparar el consumo de cannabis al de tabaco, con todas sus limitaciones en establecimientos cerrados y de acceso a menores de edad. Su consumo estará así prohibido hasta los 18 años y para las personas legalmente incapacitadas. El texto ampara los usos estrictamente privados de la planta y sus derivados, realizados por las personas físicas o jurídicas, incluyendo la plantación, tenencia, transporte, depósito, almacenaje, consumo, consumo compartido, la investigación o el desarrollo de la marihuana y sus productos. La proposición de ley, atentos a los detalles y las pistas, proposición de ley, contempla, por ejemplo, que se despenalice su consumo en la vía pública, ahora castigado con una multa de entre 600 y 10.000 euros, o que las personas que hagan un uso particular del cannabis puedan transportar por la calle, oculto dentro de sus pertenencias y sin realizar ostentación, o sea, que no lo vayan pregonando por mitad del pueblo. ¡Eh, que tengo aquí marihuana para darme dinero a ganar! ¡Me cago en Dios! Pues podrá transportar hasta 10 veces la cantidad necesaria de consumo diario, que no especifican cuáles. El partido político de Íñigo Errejón explica que la ley pretende dotar a España de un marco normativo sólido y coherente con la realidad social relativa a las actividades agrarias, industriales, comerciales, terapéuticas o recreativas relacionadas con la planta del cannabis. Con el cáñamo. Pues sí, pues muy bonito y muy bien. Pero que nadie piense que esto lo van a permitir los poderes establecidos ultraextremistas hipócritas católicos, que no van a dejar, vamos, ni en el mejor de nuestros sueños, que se salga con la suya la izquierda. Ese nido de inmundicia que solo tiene fantasías necrománticas. ¡Doble hilada! ¡Wow, yeah! Nido de inmundicia, Cradle of Filth. Fantasías necrománticas, Necromantic Fantasies, que es el primer sencillo extraído de Existence is Futile, la existencia es fútil, 13º álbum para la antiguamente formación black metalera británica. Ese álbum tiene prevista su salida para el 22 de octubre y aquí estamos escuchando el adelanto. Necromantic Fantasies, Cradle of Filth. Okay.

nada, que a Timofónica le ha dado por jodernos todos los días a la misma hora, está claro. Oye. En fin, solucionado. Vamos a por la siguiente bizarrada, que no sé yo si es más bizarrada que lo que nos acaba de pasar, lo que nos está pasando estos tres últimos días. Rosa, Rosa, vamos a por ese titular, venga. Los intermitentes más estúpidos de la historia. Busque, compare, y si encuentra algo mejor, cómprelo. Pues no creo que sea difícil encontrar algo mejor que esta mierda intermitente, se conoce. Han sido creados por Mini. Sí, sí, los del Mini Cooper, el famosísimo coche, ¿no? Pues esa gente se ha inventado los intermitentes más estúpidos of the history. En la casa Mini no han tenido mejor ocurrencia que hacer que brillen dentro de esos intermitentes unas flechitas indicando hacia qué lado vas a girar. Hasta aquí parece una buena idea, pero claro, esas flechas tienen que estar bien colocadas. Pero eso no es lo que está sucediendo en el caso de los nuevos intermitentes de los Mini, porque han puesto flechas que apuntan en la manera exactamente opuesta a la señal de giro indicada que está parpadeando. Es decir, que estas señales muestran una flecha que apunta a la derecha parpadeando en el lado izquierdo y una flecha que apunta a la izquierda parpadeando en el lado de la derecha. O sea, al revés. Al revés, completamente. Pero si esto no es suficiente lío o suficiente despropósito, agárrate con las declaraciones de un representante de la marca automovilística, que ha declarado: con respecto al patrón de la luz indicadora de giro, no debería haber ningún problema para que el conductor de atrás comprenda, al ver la parte trasera del automóvil de delante, la dirección que se está indicando. Yeah. Y no se ha puesto ni colorado. En vez de decir, pues todos los automóviles... la hemos cagado, vamos a cambiar todos los intermitentes. Pero aún sigue, dice: nuestra empresa no ha escuchado ninguna preocupación de los clientes con respecto a los intermitentes traseros. Y de hecho, a lo mejor no se han dado cuenta. De hecho, ha recibido comentarios positivos sobre el diseño de los nuevos intermitentes. Claro, hombre. Dos felicitaciones y parabienes, no te jodes. Dice Tania que han metido al cuñado a fabricar los intermitentes. Por cierto, saludos Logroño Power para nuestro ternasco Javi Truman. Pues oiga, señores de Mini, hagan el favor de permitir que no nos traguemos esta mierda que nos están contando. Porque esta mierda que nos están contando, estoy seguro de que no es la verdad. Que en inglés se viene traduciendo como The Truth. Y que es el tema que va a dar nombre al álbum debut de la banda industrial EDM checa, Bleach Union. Ese álbum sale a finales de noviembre, pero aquí está escuchando ya el adelanto. Todo el mundo a bailar. ¡A bye! Try me, it's up to you which way you wanna go. I can Javier Truman. Dice, tampoco tiene tanta importancia lo de los intermitentes si no los ponen. asaltomatarradiorock.com. Tocamientos en el relleno. Hoy nos vamos a tocar con esta baladita que es Pachumorrow. Pa' hoy, pa' mañana no, pa' hoy, pa' hoy. Y que además es el nuevo sencillo de un grupo sueco llamados Néstor. Que es la primera vez que los oigo yo nombrar, pero que fíjate tú por dónde han contado con nada más y nada menos que con Samantha Fox para cantarse esta canción. Justo en el momento en que se cumplen 35 años del icónico álbum debut de Samantha Fox, aquel Touch Me. Y oiga, los años no pasan en balde, pero la moza sale bien maquilladica y la que tuvo retuvo. De personalidad sigue andando muy bien. Lo he dicho, ahí os dejo con Tomorrow de Samantha Fox y el Néstor este. Pero no se vaya todavía, que queda Space de Comanda, San Pedro Calanda. Stay forever, let me venga, corriendo, corriendo. Os comento la programación que tenéis ahora a continuación en la radio online del rock, en asaltomatarradiorock.com, para vuestro goce y disfrute. Nada más que terminemos nosotros, llega Don Javier del Valle y su otra semana de rock. A las 17:00, nuestro ternasco Danny Metal DJ, su Rock Station FM. Tengo la necesidad de a las 20:00, la cuadrilla más loca del heavy metal catalán, de la radio heavy metal catalana, el Metal Vortex. Y a las 22:00 nos vamos hasta la capital a darle un toque cubano a esto del rock and roll y el metal con Made in Metal y su conductor Tony González. Todo esto en horario Madrid, ya lo sabes. Rosa, Rosa, nos largamos. Muchos besos, abrazos, ya hasta mañana. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tanasco también se despide de todas y de todos vosotros, recordando como siempre que si estáis medio dormidas, medio dormidos en el metro, en el tren, con unos intermitentes que van al revés o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tanasco. En tanto, Santa Tanascación, a la cascala y a jugar a la pala. Mañana más tendremos entrevista con Architects of Hysteria aquí en Pequeño Tanasco. Agures, mon amores. Love comes down, love, oh, love comes down.